minutos con Gustavo Morteo, quien es el secretario del Consejo de Administración y responsable de la operatoria comercial de la cooperativa Pícola. Ahí vamos a hablar de miel, vamos a hablar de abejas. Gustavo, bienvenido al 89.1. Guillermo Tenaglia, ¿cómo te va? Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Igualmente, Gustavo, igualmente. Gustavo, la última vez que hablamos, ustedes estaban en una campaña para tratar de recuperar colmenas, ¿no? Esto de buscar la posibilidad de darle un ambiente propicio a las abejas como para que se pueda recuperar el sector. Digamos, ¿en qué etapa están? ¿Se consiguió? ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, mira, justamente uno de los problemas que tiene la apicultura es que la actividad está en decadencia en la parte productiva, está en una situación muy frágil y bueno, un poco para meternos en tema, digamos, la cooperativa va a cumplir el año que viene ya 40 años y hemos visto pasar un montón de situaciones de crisis de precio y de productividad. Y en ese trayecto de los 40 años, la actividad ha perdido de un promedio de 100 kilos por colmena, hoy son escasos entre 25 y 30 kilos. Esa diferencia en el rinde es un poco lo que hace peligrar la actividad. ¿Y a qué se debe eso, Gustavo? Mirá, la conclusión más grande es al cambio que ha surgido en la parte de agropecuaria, ¿no? Que es el tema de lo que fue avanzando la siembra directa, el uso y abuso de agroquímicos, la disminución de flores silvestres por el cultivo, bueno, en este caso de soja y demás, el cambio en la rapidez de la semilla de girasol, ha sido un montón de factores que han ido disminuyendo la floración en la ciudad, en el partido y en la zona, obviamente, pero se nota más donde está la parte de agrícola, ¿no? Donde la zona es más ganadera, se puede revertir un poco más. Pero bueno, ahí está el gran problema. Bueno, entonces nosotros nos encontramos en esas dos problemáticas, que sería el rinde en la producción y en la falta de productores nuevos. Digamos, esos dos puntos son los que estamos trabajando, que un poco lo que veníamos hablando con vos. Claro, nadie quiere ser apicultor, digamos, nadie se... Claro, suma. Además de la problemática de la rentabilidad, es una actividad que no es fácil, porque bueno, trabajar con abejas, digamos, no es algo que sea muy muy agradable en el sentido de confort, ¿no? Porque hay que saber entenderla y hay que recibir los picotones, los contratiempos, y bueno, si a eso se le suma que la rentabilidad no es buena, digamos que no es el ambiente propicio para que sea la nueva ola de productores. Pero bueno, nosotros estamos trabajando, venimos presentando varios proyectos, venimos trabajando con algunas entidades, algunas le hacen caso omiso, que ese es un problema también de los organismos estatales, ¿no? Que para hablar hablan todos, pero a la hora de poner el cascabel al gato no quieren, no toman partido de la situación. Nosotros estamos trabajando en la parte de un vivero forestal apícola, que es el que queremos empezar a trabajar con gente del agro, digamos, con la parte agropecuaria. Hemos tenido contacto con gente de Federación Agraria y también con productores agropecuarios en la parte rural. El problema más grande que tenemos es la parte del implante, que ahí es un poco donde se nos complica a nosotros. ¿Cómo es eso? Claro, nosotros producimos las plantas, pero la parte del sembrado, digamos, es más difícil porque hoy por hoy ha cambiado tanto la actividad rural que ya el puestero en el campo no existe, los campos están arrendados y no hay quien haga el implante de forma, digamos, parcial del dueño del propietario del campo. Entonces hay que armar una estrategia de una cuadrilla que haga el implante, pero bueno, eso tiene un costo. Tiene un costo de personal y tiene un costo de maquinaria que necesitas para tener como para que la cuadrilla haga el implante, mantenga el riego y aparte de eso el control de plagas, por lo menos por el periodo de 2 años, que es lo que necesita para el enraizamiento de la planta. Pero bueno, ahí estamos tratando de encontrar alguna alternativa en organismos públicos, nacionales, provinciales, para poder llegar a ver si se puede llegar a cubrir esa parte. Sí, pues además estamos hablando de la abeja, digamos, que es fundamental en el ciclo de la vida y de la floración, y hablando de un alimento natural como la miel, ¿no? Digo, debería tener un compromiso por parte del Estado. Sí, como vos lo decís, mirá, hoy el gran problema de la economía es la falta de dólares por la exportación, y la miel es un producto que el 90%, te diría que hasta el 95% se exporta. Son ingresos de divisas para el país, que sería una actividad que tranquilamente puede ser rentable para el Estado para poder invertir ahí. Nosotros queremos que se implemente, queremos implementar ese formato de forestación para aprovechar sombra para animales, cortinas de viento, aprovechamiento de desperdicios, que podrían aportarle una gran importante variedad de flores y polen para que desarrollen las colmenas dentro del partido de Tandil, y que a su vez poder formar apicultores nuevos, que se le pueda inyectar un curso, y a la salida del curso poderle aportar una financiación para que puedan salir con una X cantidad de colmenas, entre 15 y 20 colmenas, como para que puedan iniciar la actividad y tener una salida laboral con el acompañamiento y el seguimiento de la cooperativa, que en ese caso le aporta todo lo que son los servicios, como el servicio de extracción, el monitoreo de productores de asociados, que harían la parte de tutores, digamos, la parte de la carpintería. Tienen un montón de beneficios que ahorrarían un montón de recursos, que solamente se canalizaría el ingreso de la plata en la compra de la abeja viva para poder iniciar la actividad. Bueno, ¿Cuál es la planta, digamos, que es la que favorece al desarrollo de la colmena? Mirá, las plantas son muy variadas. Todas las plantas le aportan en algún tiempo, en algún momento determinado, le aportan o néctar o polen a la abeja y permite el desarrollo de la colonia. El eucalipto nosotros lo tomamos como una referencia porque de volumen es muy grande. Una planta de eucalipto, imagínate una planta de eucalipto en flor, tiene una variedad y una cantidad de flores muy amplia, que se puede apreciar en cualquier eucalipto en flor que uno ve a simple vista, que además tiene utilidad para el campo porque es sombra, porque retiene agua, porque mejora la parte de oxígeno. Digamos, hay un conjunto de partes que entran en ese tema que son favorables, y que para la abeja el eucalipto le genera una inyección de polen y néctar muy importante, y teniendo en cuenta que hay mucha variedad de eucalipto, se pueden armar cortinas de viento, por ejemplo, con 5 o 6 variedades de eucalipto que le pueden favorecer la continuidad del ingreso de alimento a la colmena durante todo el año, que ese es un poco el desafío, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿esto es, digamos, es una problemática acá de la zona o se extiende a otras? Mira, no, la problemática es con la mayoría de los colegas que hablamos en distintos encuentros, la problemática es generalizada, donde el agro va haciendo su trabajo, que uno no quiere que cambien la parte de agricultura, ¿no? Pero, digamos, tenemos que ir viendo cómo nos adaptamos nosotros a esa actividad. Tiene la misma problemática, digamos, la falta de flores, la abeja es un relojito que responde a la comida y responde al clima y responde a toda la floración que tiene disponible para poder desarrollar y crecerse. Imagínate que una colonia tiene que desarrollar 70.000 abejas como mínimo, y para llegar a 70.000 abejas tiene que tener el polen necesario para poder alimentar las crías y para poder desarrollar los individuos. Si no lo tiene, en vez de llegar a 70.000 abejas, llega a 20, 25, y la productividad es nula. No hay abejas que hagan la recolección, no hay abejas que hagan la polinización. Entonces, esa limitante, en todos los sectores de la zona les pasa absolutamente lo mismo, salvo en algunos lugares donde una parte que es muy baja o que la ganadería está muy firme, que ahí hay muchas más posibilidades de que haya flores y que no haya tanto competencia entre el animal y la flor. Entonces ahí la apicultura se fortalece un poquito más. Pero el grueso, la problemática, como la soja ha avanzado en todo el país, no es en un sector, así que es una problemática que nos viene complicando al sector apícola, que año a año se va notando cada vez más. ¿Y en cuanto a precios? Bueno, nosotros con el tema de precios hoy estamos en una situación que, como te digo, en estos 40 años hemos visto pasar de todas. Y estas constantes generalmente se repiten. Hay una poca necesidad de compra por una cuestión de mercado. Generalmente en esta época el hemisferio norte empieza su cosecha, entonces son los grandes compradores, tanto Estados Unidos como Europa, compradores de miel de Argentina, que generalmente esperan a ver los resultados de su cosecha en el sector de en su hemisferio, y después de ahí empiezan a activar los faltantes y ahí empiezan a complementarse con miel argentina. Pero la realidad es que independientemente de esa situación que es cíclica y que siempre sucede, hoy nos encontramos que la apicultura tiene el precio de la miel no ha avanzado ni al ritmo del dólar ni al ritmo de la inflación. En cuanto a todos los insumos, fueron al ritmo de la inflación y al ritmo del dólar, de acuerdo a su origen del insumo, pero fueron automáticamente creciendo. Entonces eso generó que hoy los costos crecieron al valor de al ritmo de inflación y dólar, y la miel no. Entonces hoy la miel se encuentra por debajo de la rentabilidad de mercado. Normalmente eso es una situación que pasa, en este caso se ve mucho más reflejada por la situación económica del país actual, que es muy violento y que pega muy fuerte. Hoy, para que tengas una idea, un kilo de miel equivale a 1,5 litros de gasoil. Y históricamente un kilo de miel eran 14 litros de gasoil. Entonces ahí tenía una referencia que, bueno, la apicultura también está diezmándose por todos lados, no solamente por la falta de flores, sino por el costo alto que tenés hoy en los insumos. ¿Y es un alimento que cada vez se consume menos en la mesa de los argentinos? No, mira, yo soy convencido de que la miel es un producto que se consume mucho, mucho más de lo que creemos, porque independientemente de las estadísticas, en todos los lugares que hay apicultores, mucha gente va y compra directamente al apicultor, como si fueran a comprar al pie de la vaca, digamos, una cosa así. Entonces eso no entra en la estadística, y la gente que tiene el hábito de consumir, que nosotros lo estamos viendo año a año, ha incrementado mucho por el tema de esto de saludable, del consumo de alimentos saludables, y la miel está muy por encima de lo que es saludable. Es un complejo alimentario que no se consigue en otra fábrica, que la abeja tiene la perfección para elaborarla. Entonces ha ayudado mucho la concientización y la gente cada día consume un poco más. El problema es que llevarlo a la góndola es un costo muy alto, y que nosotros estamos, bueno, justamente ahora tuvimos el acompañamiento del INAES, que nos acompañó para poder implementar la envasadora de miel, y queremos tratar de llegar a la góndola lo más económico y lo más directo del productor al consumidor. Eso es un trabajito que también lo vamos a empezar a implementar. Perfecto. Así que ahí vamos a tener un desafío también interesante. Cuanto más económico llegue a la góndola, la gente va a poder consumir un poco mejor la miel. Bien, bien. Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Déjame comentarte que nosotros estamos lanzando un curso de apicultura y que está disponible la apertura hasta el mes de junio, hasta fin de junio, la inscripción, y que el objetivo es que los egresados del curso puedan tener una financiación para la etapa inicial de producción. O sea que ahí estamos teniendo charla con organismos duros de pelar para poderle sacar un recurso, pero bueno, confiamos que vamos a conseguir los recursos, y bueno, a toda la persona que quiera iniciar la actividad, lo esperamos con los brazos abiertos para transitar esta actividad. Muy bien, muchas gracias. Buenísimo, Gustavo. Muchas gracias, Guillermo. Ahí estaba, Gustavo Mortero.